Planteamiento del problema. Actualmente el municipio de Santa María no cuenta con un sistema apropiado y de fácil acceso a la comunidad de internet y de televisión. El acceso a internet es con módem y el servicio de televisión es con suscripciones privadas. Por falta de internet y televisión, la gente del municipio se ha visto afectada en la parte cultural, social y recreativa. Justificación. Para las compañías de telecomunicaciones no es fácil montar una infraestructura que pueda proporcionar internet y televisión por las condiciones de la ubicación geográfica del municipio de Santa María, ya que no es de fácil acceso y por este motivo se está dejando a un lado la oportunidad de tener acceso a un sistema de comunicación adecuado para el aprendizaje y espacios de esparcimiento. En este momento, los servicios que se le ofrecen a la comunidad son satelitales, en el caso de la televisión, pero como es de conocimiento para muchos, su costo es muy elevado para la mayoría de habitantes. En el caso del internet, ha sido un alivio el servicio que prestan las compañías de telefonía celular, ya que por este medio se ha podido tener acceso, pero como sabemos, tiene limitantes para su uso en las gigas de navegación, además de la congestión que se presenta a ciertas horas. Es importante poder llegar a toda la comunidad llevando formas de educación y de esparcimiento. Siendo nosotros estudiantes de la UNAD, sabemos cuán importante es el tener acceso a internet porque es nuestro medio de formación y con este proyecto les estaríamos dando la oportunidad a más personas para continuar su educación formal. Nuestro objetivo general será masificar los servicios de internet y televisión a toda la comunidad de Santa María de Boyacá. Objetivos específicos. El primero será mejorar la infraestructura de redes del municipio de Santa María de Boyacá en salas de internet especializado. Segundo, permitir a la comunidad hacer uso de los medios masivos de comunicación, no solo desde el entretenimiento, sino también como un medio para estudiar. Tercero, capacitar a la comunidad acerca del uso adecuado de estos medios. Cuarto, crear salas de internet en donde se pueda acoger a gran parte de la comunidad prestando un servicio a bajo precio y de calidad. Y por último, gestionar proyectos que permitan generar apoyos a la comunidad por parte de entes gubernamentales. Marco de referencia, marco contextual. En base a la necesidad de internet y televisión en el municipio de Santa María, hemos creado una empresa con objeto de aumentar la cobertura de estos medios masivos, creando salas de internet como medio para masificar el uso de las TICs, principalmente en el sector educativo, institucional y como entretenimiento. La situación actual del servicio de internet solo se puede obtener de módems suministrados por los mayores operadores de telefonía celular, como lo son Comcel y Movistar, pues pese a los anuncios estatales, la conectividad de banda ancha aún no llega al municipio ni a la región. La empresa AES Chibor S.A. tiene para sus instalaciones el servicio de banda ancha, el cual utilizan unos 30 usuarios. En cuanto al servicio de televisión, en 1998 la Comisión Nacional de Televisión y la Alcaldía Municipal adelantaron un proyecto para bajar la señal de los canales nacionales, sistema que funciona con muchas deficiencias en épocas de invierno, mientras que el servicio por cable es prestado por una empresa privada que ofrece 16 canales, tiene un cubrimiento de la población del 70%, excepto en el barrio La Libertad. Marco de referencia. Cobertura en educación media en Boyacá. En educación media, o sea los cursos 10 y 11, la cobertura es menos favorable tanto para el país como para el departamento, aunque se han evidenciado aumentos en los últimos años. En Colombia la cobertura bruta en media en 2002 era del 57,4% y en 2010 del 78,6%. En Boyacá, Según el Ministerio de Educación Nacional, se pasó del 64,8% en 2012 al 90,0% en 2010, siendo uno de los pocos casos en Colombia donde la curva es creciente desde el 2004 y en 2010. Se convierte en el departamento con la mejor cobertura bruta en educación media del país, a 3 puntos porcentuales de la meta ODM que para el país fue fijada en 93%. Cobertura de Internet en Boyacá. Colombia define que para el 2015 la cobertura de usuarios de Internet por cada 100 habitantes debe ser de 60. Según las cifras presentadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el segundo trimestre del 2011, el total de suscriptores de Internet fue de 5.522.035, desagregado así. Fijo dedicado 3.022.163, equivalente al 54,73%. Fijo conmutado 20.394, correspondiente al 0,37%, y móvil 2.479.478 con un 44,90%. La modalidad de internet móvil es la de mayor crecimiento. Identificación del producto o servicio. Se quiere ofrecer un servicio integrado de internet y televisión por cable. Para esto se creará una cooperativa con los interesados en adquirir el producto y de esta forma proporcionar un servicio y obtener ganancias. Este proyecto va dirigido a los habitantes de Santa María, especialmente los estudiantes y todas las personas que estén interesadas en tener internet y televisión por cable. Ofrecer un servicio que ya es básico en muchas ciudades y municipios del país con tecnología de punta, optimizando recursos. Descripción de los consumidores o beneficiarios del producto. Según el Sisbén, en el año 2012, la población total del municipio es de 3.969 habitantes, de los cuales 1.995 son urbanos, lo cual equivale al 50,26%, y 1.974 rurales, lo cual equivale al 49,74%. Hay 1.962 mujeres, 49,43% de la población, 10.039 en el área urbana y 923 en el área rural. Los hombres son 2.007, lo cual equivale al 50,57%, y se localizan 956 en el sector urbano y 1.056 en el rural. La densidad poblacional general es de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Si se toma por sectores, el urbano confirmado por 1,25 kilómetros cuadrados, 125 hectáreas. Tiene una densidad de 1.605 habitantes por kilómetro cuadrado. El índice de crecimiento tomado como la cantidad total de la población dividida por el número de nacimientos anuales de hijos de mujeres residentes en el municipio es del 0,9%. Esto significa que cada año nacen 36 niños en hogares del municipio. Hay insuficiencia de ingresos, analfabetismo, desnutrición, hacinamiento y carencias de servicios básicos, como lo son la vivienda digna, sanitarios, energía eléctrica, salud, oportunidades laborales y de desarrollo social, disfrute de ambiente sano y recreación. La principal causa es la escasa oferta de oportunidades productivas y la cultura laboral dependiente de los pobladores. Resultados del estudio de mercado. El tipo de demanda que existe en la población es alto, debido a que los habitantes están interesados en adquirir el servicio de internet y televisión Comparando la oferta y demanda, sería muy baja la oferta, debido a que en el mercado no hay proveedores del producto en la región. Entonces, en comparación con la demanda, sería muy bajo. Análisis de la oferta. Según la cantidad de productos a ofrecer, como el internet y la televisión, que las están dispuestas a dar en el mercado a diferentes precios en un determinado periodo. Es importante que los habitantes de Santa María entiendan la importancia de cambiar las estructuras de aprendizaje, adquiriendo compromisos y adoptando nuevos esquemas en búsqueda del progreso, evitando el estancamiento tecnológico. Con esto se espera que un 80% de la población tenga acceso a estos servicios para desarrollar talentos en los usuarios, la diversión y mejor educación. Resultados del estudio técnico. Después de tener un estudio de mercado, se plantearán los requerimientos necesarios en cuanto a costos de los equipos y mantenimientos para implementar este sistema integrado. Si es aprobado, se formará una junta directiva con los usuarios interesados en participar en la implementación de este sistema de aprendizaje y formas de esparcimiento. Con esto se generarían algunos empleos directos e indirectos, además de acercar a la comunidad a tener la oportunidad de acceder a esta ayuda para una mejor educación. También el municipio tendrá un avance tecnológico y con ello se puede llegar a aprovechar estas facilidades y proporcionar una me mejor educación y de calidad. Generar fuentes de cultura y recreación para todos los habitantes del municipio. Resultados del estudio técnico. Localización del proyecto. Santa María Boyacá se encuentra ubicado en el Valle de Tenza a 5 horas por carretera de la capital del departamento Tunja y a 3 horas de la capital del país, Bogotá, Distrito Capital. Resultados del estudio técnico. Necesidades de recurso humano. Se requiere de 2 técnicos para la instalación del internet y también para colocar la televisión por cable y una secretaria que maneje la parte contable. Resultados del estudio técnico. Necesidades de maquinaria y equipo. Primero, el proveedor que nos va a ofrecer los servicios de internet y televisión por cable. Segundo, el precio que tiene para adquirir este servicio en la región. Tercero, la capacidad del presupuesto que se tiene para la compra de los computadores y el cable para la televisión. Cuarto, costo de mantenimiento. Quinto, consumo de energía eléctrica. Sexto, infraestructura necesaria para los equipos que se necesitan como computadores y televisores. Séptimo, costos de instalación y puesta en marcha de los servicios que se van a ofrecer. Necesidades de adecuaciones y obra física. Primero, detectar y corregir las fallas eléctricas del municipio. Segundo, sistema de protección contra incendios. Tercero, construcción general de cableados. Cuarto, ferretería, como lo son tuberías y accesorios eléctricos. Conclusiones. Este proyecto cobra importancia porque mejorará las comunicaciones por medio de las TICs en el departamento, así como también garantizará el acceso a las mismas de miles de personas que a la fecha no lo hacen. Con la realización de este proyecto podemos aportar a la educación de toda la comunidad. Si la comunidad logra tener acceso a estos servicios, se dará un avance tecnológico importante en el sector. Incentivar a la comunidad en la creación de empresas y sociedades. Acercar a los habitantes de Santa María a acceder a la educación superior a distancia.